Antes del nacimiento de Manu Chao, su padre Ramón trabajaba como periodista en España. Durante la dictadura de Francisco Franco, Ramón y su esposa tomaron la decisión difícil de salir de España y huyeron a París, Francia. Se mudaron de su país natal porque la dictadura franquista le había condenado a Ramón Chao a la muerte por escribir en contra del gobierno.